Puska. Ho, ho. Puska. Ho, ho. Koka, tera kuj kuj kenda ni koka. Tera kuj kuj kenda lenga. Tera lut put lenda ni lenga. Tera lut put lenda main. ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਕਾ।